Hola, Emilio. Te agradecería que nos dijeras quién crees que va a ganar la liga este año. Bromas aparte. ¿Qué nos puedes decir desde el corazón sobre el humor y su importancia, o no, en este despertar de conciencia que estamos viviendo? Muchas gracias por todo y mucha energía a este proyecto de la Fundación Espató. Pues con sentido del humor está muy claro quién va a ganar la liga. La va a ganar el Betis, por supuesto. Es el que siempre la gana y la seguirá ganando siempre. Los béticos en este caso tenemos una ventaja, y permitirme que me identifique como bético, y es que estamos en el man que pierda, y por tanto, siempre ganamos. Así que la liga este año, como todos los años, la gana el Betis. Con sentido del humor. La risa, hay por ahí una frase que me gusta repetir y la hago mía, es que la risa es algo muy importante. Reír es algo muy importante. La risa, yo diría que es la manifestación exterior más evidente del conductor que somos, la más evidente de todas. Fijaros que hablo de risa. No estoy hablando ni siquiera de una emoción, no estoy hablando de alegría, no, de risa. Porque la risa realmente no tiene que ver con la alegría o con la tristeza, se mueve en un ámbito, si os fijáis, que va más allá, que trasciende esas divisiones mentales. Percataros cuando reís. La risa viene sobre todo de la mano de la sabiduría. Cuanto más conscientes somos, la risa brota con más simplicidad, con más facilidad y con más frecuencia de nuestro interior. Y la risa llena nuestra vida. En la medida en que vamos despertando como el conductor que somos, en la medida en que vamos tomando conciencia y vamos tomando el mando consciente de nuestra vida, la risa aparece cada vez más. Y fijaros también que la risa que aparece cada vez más tiene una singularidad, y es que eso es sobre todo la risa de uno mismo, reírse de uno mismo. Es la risa más plena, la risa más sabia, la risa que emana de ti cuando te estás riendo mucho, mucho de ti mismo. Y de corazón a corazón, yo me río mucho de mí mismo. A lo largo del día hay veces que estoy a carcajada limpia riéndome de mí mismo, entendiendo además en ese reírse de uno mismo el que estoy comprendiendo la cantidad de ficciones, la cantidad de falacias, la cantidad de inventos mentales en las que me meto, en las que me he metido y en las que me meto. Y me digo a mí mismo, oye, otra vez estoy metido, fíjate, es curioso. Otra vez estoy haciendo el juego a la mente, otra vez estoy en esa dinámica absurda que no conduce a ninguna parte, que es la que nos sucede cuando estamos bajo el influjo del ego, otra vez estoy en ella. Y en lugar de flagelarme, en lugar de castigarme, en lugar de decirme hay que ver qué desastre, lo que hago es reírme, me río. Y en esa risa aflora la sabiduría, aflora la comprensión. Y por supuesto, también hacia afuera con relación al mundo, el sentido del humor aplicado a todo. Pero un sentido del humor lleno de amor, no un sentido del humor de la crítica, no un sentido del humor en que este se está equivocando, jajaja, ja, ja, este se ha caído, jajaja, ja, ja. No, no, no. Es un sentido del humor que se basa en el amor, se basa en la compasión, pero eso sí, es risa. Y yo le doy, por tanto, una enorme importancia al humor y una enorme importancia a la risa. Y vuelvo a insistir en ello. Sobre todo, para empezar y casi para terminar, vamos a reírnos mucho de nosotros mismos. Si tuviéramos esa capacidad, veríamos todo. Cuando en el programa venimos hablando de iluminación, que es una palabra que ha aparecido en las dos entregas anteriores y en esta aparece por primera vez, hemos hablado de que la iluminación consiste en percibir la innecesidad de la iluminación. Hemos hablado también que la iluminación es ser normal, simplemente ser normal, y que la iluminación como manifestación exterior aporta la ausencia de quejas. Deja de haber queja en tu vida. Hay confianza en la vida y una aceptación que no es resignación, sino confianza profunda. Pues bien, junto a todo ello, me atrevería a añadir que otra manifestación de la iluminación es la risa. La risa. Recordar la película El nombre de la rosa. No sé si os acordáis del argumento, basado en la famosa novela de Umberto Eco. No sé si os acordáis del argumento, pero el argumento discurre en un monasterio en donde están muriendo gente, donde están muriendo monjes, y lo que como elemento subyacente se va desvelando al final de la película es que el intento de ocultar una obra de Aristóteles que trata de la alegría, que trata de la alegría de la vida, del gozo de la vida, de la risa. Y las personas que con sus paradigmas, sus clichés, entienden que el humor, el gozo, la risa, se alejan de lo espiritual, lo cual es una estupidez, pero con esos paradigmas, con esos clichés, así lo entienden, intentaban evitar que ese libro fuera conocido, intentaran evitar que hubiera un libro de Aristóteles que ponía en valor el gozo, que ponía en valor la alegría, que ponía en valor la risa. Pues bien, en nuestra vida, vamos a poner en valor ese libro, que es el libro de la sabiduría interior que todos tenemos. Vamos a poner en valor el humor, vamos a poner en valor la alegría, vamos a poner en valor la risa, y sobre todo la risa de uno mismo.